Los niños la encuentran en una frazadita. Los dueños de casa hacen instalar sistemas de alarma buscándola. Los jubilados la hallan en sus pensiones. ¿De qué se trata? Se trata de seguridad. ¿Desea usted sentirse seguro? ¿Que alguien lo cuida? No solo en su casa, sino también en su corazón. En la conclusión de su mensaje, lo que la Biblia dice sobre la seguridad eterna, el Dr. David Jeremiah dice que usted puede estar seguro en cuanto a su salvación. Usted hallará paz mental, que no se puede comprar. Hoy, aquí, en Momento Decisivo. El mensaje de hoy es parte de la serie Lo básico de la fe cristiana. Para obtener un disco compacto de este mensaje o para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Ayer empezamos nuestra consideración de la doctrina de la seguridad del creyente. Esta es una doctrina que enseña la Biblia. Para muchos es un tema que se presta para confusión. Espero que estos mensajes lo aclaren para usted y le ayuden a entender lo que Dios en realidad dice y lo que Él quiere decir cuando nos dice que tenemos vida eterna. La garantía de nuestra herencia. Eso quiere decir que es como la cuota de entrada de lo que Dios va a hacer en última instancia. Ahora bien, Dios es un buen negociante y no da ninguna cuota de entrada por algo que no tenga el propósito de redimir en última instancia. El Espíritu Santo es la seguridad de que somos de Él. Ahora, como ven, lo importante que tenemos que entender, amigos y amigas, es que nuestra salvación no descansa en nosotros. Algunos piensan que Dios nos salva y luego nos pone en un programa de mantenimiento, así que quedamos librados a nuestros pocos recursos. Válgame. ¿No sería eso terrible? Ninguno de nosotros lo lograría jamás. Si la salvación dependiera de nosotros, entonces podría entender cómo pudiera interrumpirse. Pero la Biblia nos dice que tenemos vida eterna. Y si se puede interrumpir, no es eterna. ¿Sabía usted que en el Evangelio de Juan, 43 veces se nos dice que la vida que usted y yo tenemos como creyentes es eterna? Los antiguos puritanos tenían una costumbre. Cuando alguien moría, iban al cementerio y preparaban una lápida. En la lápida decía, nació, y entonces ponían la fecha. Y luego escribían debajo, entró en la vida eterna. Y luego ponían la fecha en que murió. Ahora, eso puede ser buena leyenda en una lápida, pero es muy mala teología. Voy a decirles por qué. ¿Cuándo entra uno en la vida eterna? El momento en que cree. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que cuando el individuo se entrega a Jesucristo, pasa de muerte a vida. Esto no es algo que uno lo recibe aquí y luego, en última instancia, finalmente lo consigue cuando se muere. El momento en que uno cree queda relacionado eternamente con Dios y no hay nada que pueda interponerse en el camino entre lo que sucedió cuando Dios le salvó y cuando finalmente comparezca delante de Dios. No hay nada que interrumpa la vida eterna. Si la vida eterna se pudiera interrumpir, no sería eterna. El testimonio de las Escrituras es claro. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, nos dio algo que continúa para siempre porque nuestra vida está en Él. Y Él es eterno. Así que esa es la promesa de la vida eterna. Alguien dice, pues bien, sí, pero ni aún así creo. Permítanme darle otra cosa en que pensar. ¿Sabían que alguien ha buscado en toda la Biblia y ha calculado cuántas cosas nos suceden cuando somos salvados? El momento en que creemos. ¿Saben cuántas? Según estos cálculos, 39 cosas diferentes suceden en el momento en que el individuo es salvado. 39. Usted se convierte, es bautizado en el cuerpo, regenerado, nace de nuevo, es unido a Cristo, santificado, adoptado, le es dada vida, recibe la propiciación, el perdón, y pudiéramos seguir y seguir en la lista. ¿Saben lo que sucedería si uno perdiera la salvación? Habría que deshacer todo eso. Entonces usted tendría que desnacer, desantificarse, desperdonarse, desconvertirse, desregenerarse, despropiciarse, etcétera, etcétera. Cuando uno pone eso frente al carácter de Dios que se revela en la Biblia, sabe que eso no es posible. Lo que sea que Dios hace, lo hace a la perfección. Su salvación no está en subasta. En segundo lugar, la Biblia también enseña que la promesa de la vida eterna es segura para nosotros debido a la protección de la vida eterna. Noten lo que dice en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es lo que los versículos enseñan. Enseñan que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos puestos en la mano de Jesucristo. Quiero que se imaginen mentalmente eso. Estamos en la mano del Señor Jesús. Ahora bien, Jesús dice la mano de Jesucristo y la mano del Padre. Así que estamos en la mano de Cristo y en la mano del Padre. Estamos precisamente en el medio, protegidos por la mano de Cristo y la mano del Padre. Un comentarista que leí mientras estaba estudiando para este mensaje me hizo notar algo que no había notado antes. Dice, por favor, noten que mano es singular. Toma una mano de Jesús y una mano del Padre y ambos tienen otra mano libre para defender a cualquiera que se acerca a uno. Me encanta el pasaje en la carta a los Romanos que indica muchas de las cosas que potencialmente podrían separarnos del amor de Cristo. ¿Conocen ese gran pasaje escrito por Pablo en Romanos 8, empezando con el versículo 35? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Luego recorre toda una lista de las cosas en que se pueda pensar que pudieran separarnos del amor de Cristo. Y él dice, ¿tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Qué tal la persecución? Tampoco. ¿Tal vez el hambre o desnudez? No. Tampoco eso nos separará. ¿Qué tal peligro? No, los peligros no nos separarán. Está bien. ¿Qué tal la espada? No. Escribí lo siguiente para ayudarme a entender esto. Los problemas no pueden separarlo a uno de Dios. Eso es tribulación. Las presiones no pueden separarlo de Dios. Eso es angustia. La persecución no puede separarlo de Dios. La pobreza no puede separarlo de Dios. Eso es hambre y desnudez. Los peligros no pueden separarle de Dios. Y el castigo tampoco puede separarlo de Dios. Usted no puede ser separado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es usted el que se aferra a la mano de Dios. Él lo tiene en la de Él. Hay una gran diferencia en cómo entendemos esto. Luego Pablo resume este gran pasaje de Romanos diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades. E igualmente recorre todo lo que puede imaginarse y su conclusión final es esta, nada ni nadie puede separarme de Dios porque Dios me tiene bien seguro en su mano y yo le pertenezco a Él. Alguien tal vez diga, pues bien, dice aquí en Juan 10 que nadie puede separarme de la mano del Padre, pero ¿qué tal Satanás? ¿Podría hacerlo él? Quiero que observen en la Biblia. Vean el pasaje que tenemos delante. Quiero que noten en el versículo 28 en donde dice nadie. Eso quiere decir que ni ángeles, ni potestades, ni principados, nadie. Ningún demonio, ni Satanás, ni ningún ángel, ni ningún ser humano, ni ningún ser celestial, y todo ser habido y por haber, está incluido en esto. Lo que el Hijo de Dios está diciendo es que no hay ningún ser vivo que pueda arrebatarnos de la mano del Padre. No es posible, simplemente no es posible. Alguien tal vez diga, pero Pastor Jeremiah, esa es una doctrina peligrosa para enseñar. No debería enseñar eso. Voy a decirle por qué. Si usted le enseña eso al pueblo de Dios, ¿sabe lo que harán? Vamos, pensarán, si estoy seguro, si estoy en la mano de Cristo y en la mano del Padre, no tengo que preocuparme y puedo ir y pecar y hacer todo lo que se me antoje y con todo iré al cielo. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir esto? ¿Haría usted eso? ¿Es eso lo que tiene en su corazón? ¿Es así como se siente? ¿Está usted sentado oyendo este mensaje y pensando, vaya, por cierto que me alegro que el pastor esté dejando claro esto? Yo estaba preocupado, ahora sé que, si ya soy salvado, estoy seguro, y si estoy en la mano de Cristo y en la mano del Padre, simplemente puedo ir y hacer lo que se me antoje. Déjeme decirle algo, amigo y amiga. Si así es como piensa, dudo que usted conozca al Señor Jesucristo. Dudo que haya sido salvado. ¿Sabe por qué? Mi experiencia indica esto, que un conocimiento del amor y la gracia de Dios, más que cualquier otra cosa, impide que el creyente siga pecando. ¿Saben lo que me hace querer servir a Cristo? Cuando elevo mi oración por la mañana y le doy gracias a Dios, y cuando adoro al Señor en mi tiempo devocional y le agradezco por lo que ha hecho por mí, no puedo esperar para empezar mi día y vivir la vida en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Como ven, la motivación para el servicio cristiano no se basa en el temor, se basa en el amor. La Biblia nos dice que no somos salvados por buenas obras, sino que somos salvados para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando venimos a Jesucristo el Salvador, Él pone en nuestros corazones el deseo de servirle, así que no andamos de aquí para allá diciendo, pues bien, mejor que vaya a la iglesia hoy porque si no pierdo mi salvación. Voy a la iglesia porque me encanta estar con el pueblo de Dios y me encanta estar bajo la palabra de Dios y me encanta alabar al Señor. No pienso que haya un solo padre que me esté oyendo que jamás le haya dicho a sus hijos, ahora bien, si me desobedeces una vez más, a la calle. Así que, permítame preguntarle algo. ¿Por qué ponemos a Dios Padre bajo una luz que jamás aceptaríamos para padres humanos? Así ponemos a Dios Padre cuando enseñamos que Él no nos guarda seguros en lo que Él nos da, bajo la luz de un padre humano que arroja a sus hijos a la calle cuando le desobedecen. Dios nos ama y nos trae de regreso a su comunión, tal como nosotros los padres humanos hacemos. En nuestra universidad, en cierta ocasión, tuvimos un problema con un estudiante que se metió en problemas. Así que llamamos al padre y nunca olvidaré lo que sucedió. Le preguntó a su hijo si lo que se decía era verdad y el muchacho respondió, así es. ¿Hiciste eso? Sí, sí lo hice. Pues bien, hijo, voy a decirte algo. Tu mamá y yo todavía te queremos. Y eso no va a cambiar. Y vamos a seguirte queriendo al atravesar este problema. Y estaremos a tu lado. Y hablaremos al respecto en todo el camino. Vamos a seguir queriéndote. Y te ayudaremos a salir de esto. Pensé, eso es lo que se supone que un padre debe hacer. Y elevé una oración, Señor, ayúdame, si eso me sucede a mí, a saber lo que es un padre conforme al corazón de Dios. Así es como es Dios. Así que cuando decimos que Dios nos arroja fuera cuando le fallamos una vez o si caemos en pecado, estamos hablando del Señor. Si la salvación dependiera de nosotros, sería un reflejo de nosotros. Pero la salvación depende de Dios y no de nosotros. Dios es el que nos guarda. Él es el que nos salvó. Y Él es el que nos lleva todo el camino hasta la gloria. Cuando decimos que dudamos de su capacidad, eso es un reflejo de Él. Así que hemos hablado de la promesa de la vida eterna y la protección de la vida eterna. Permítanme concluir, en tercer lugar, hablando de la prueba de la vida eterna. Sé que algunos que han estado expuestos a la teología arminiana y que están sentados oyéndome, y ni siquiera tengo que preguntarles, sé lo que están pensando. Lo que están pensando es esto. Pues bien, Pastor Jeremiah, permítame hablarle de fulano de tal. Usted conoce a fulano de tal. Es famoso, por cierto, lo sabían. Fulano de tal siempre es famoso. Uno lo halla por todas partes del país cuando habla de esto. Fulano de tal era creyente. Recuerdo el día cuando pasó al frente y le entregó el corazón a Cristo, se convirtió a Cristo, se bautizó, se unió a la iglesia y servía a Dios. Solía enseñar una clase de estudio bíblico, inclusive predicaba y solía cantar solos en la iglesia. Era un ejemplo para todos, era un creyente santo, maravilloso. Un buen día, de la nada, simplemente le dio la espalda a todo y se alejó de todo. Jamás ha vuelto a poner un pie en la iglesia, no tiene tiempo para Cristo ni tiempo para Dios y... ¿Me va a decir usted que ese hombre fue salvado? No, no dije eso. Como ven, siempre que la Biblia habla de doctrina, siempre la mantiene en perspectiva. Así que quiero que vuelvan al versículo 27 del capítulo 10 del Evangelio de Juan y noten lo que dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En la era de los puritanos, ellos solían decir en su predicación que aquí, en el versículo 27, hay dos características a las que llamaban las marcas de las ovejas de Cristo. En los días en que muchos rebaños de ovejas se mezclaban, a menudo, a fin de asegurarse de quién eran cuáles ovejas, tomaban una de las ovejas y le hacían un corte en la oreja, apenas un corte pequeño. El pastor conocía el diseño de ese corte y así es como identificaba a la oveja. En días más modernos, por supuesto, los ganaderos marcaban al ganado con un hierro candente. Los puritanos solían decir que Cristo le ha puesto dos marcas a sus ovejas, una marca en la oreja y otra marca en el pie. La marca en la oreja era esta: mis ovejas oyen mi voz. Y la marca en el pie es: y me siguen. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted creyente? Usted dice, pastor, yo pasé al frente en una iglesia, recuerdo cuando lo hice hace varios años. Por supuesto que soy cristiano. No es eso lo que le pregunté. Usted acaba de decirme que usted hizo profesión de ser creyente. Lo que le estoy preguntando es si es creyente. ¿Sabe lo que la Biblia dice? La Biblia dice que si usted es una de las ovejas de Dios, va a tener las marcas de las ovejas. Tú oyes mi voz y me sigues. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted es creyente, cuando oye un mensaje de la palabra de Dios, cuando lee las escrituras por cuenta propia, hay un amén alegre que brota de su corazón. Es como si dijera, sí, es verdad, oigo lo que estás diciendo, lo entiendo. No hago oídos sordos al ministerio del Espíritu Santo y al Evangelio. Y cuando, como creyente, usted sabe que Dios le ha dicho algo, lo hace. La Biblia dice que si usted le ama, guardará sus mandamientos. El que tiene oídos para oír, que oiga. La persona que es genuinamente salvada, la persona que es genuinamente cristiana, va a oír lo que el Señor le dice y va a hacer lo que el Señor le dice. Y así es como uno sabe que una oveja es de Dios. Usted dice, pastor, sé que han habido ocasiones cuando no he escuchado lo que el Señor ha dicho, no he hecho lo que el Señor ha dicho. Tengo que admitir que yo también lo he hecho. Todos somos así. Pero, ¿saben? Nunca nos sentimos contentos en ese estado. Nunca nos sentimos cómodos cuando el Señor está hablando y no estamos obedeciendo. Si Él nos está diciendo algo y no estamos siguiéndolo, hay una diferencia. Hay algunos que me están oyendo en este mensaje y que aducen ser cristianos, pero han estado andando en pecado por un número de años. Ya ni siquiera se dan cuenta de qué es eso. Ni siquiera piensan que hay algo malo en eso. En este día de inmoralidad abierta me resulta abrumador cuántos dicen ser cristianos y dicen, yo soy cristiano y conozco a Cristo, pero hago esto y esto otro y lo demás allá y no me molesta en lo más mínimo en la conciencia. En realidad, cuestiono si tal persona sea creyente, si vive cómoda en el pecado. Ustedes saben que yo puedo decir cuándo me he salido de la comunión de Dios en mi vida cristiana. Han sido las experiencias más desdichadas que he conocido. En realidad estoy convencido de que el creyente fuera de la comunión con Cristo es más desdichado que la persona no salvada, porque como ven, ese creyente sabe lo que es estar en comunión con Dios. La persona no salvada no sabe lo que es eso. Si usted es creyente cuando no está oyendo la voz del pastor y siguiendo la dirección del pastor, no va a ser feliz. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿es posible que alguien haga profesión de fe y diga que es cristiano y en realidad no lo sea? Ni dudarlo. ¿Saben lo que el Señor dice en su palabra? Que llegará el momento cuando la gente comparecerá ante Él y van a protestar su caso y van a decir, Señor, ¿acaso no hicimos cosas maravillosas en tu nombre? ¿No hemos predicado grandes sermones en tu nombre? ¿No hemos pastoreado grandes iglesias? ¿No hemos cantado grandes solos? Y el Señor les va a decir, apártense de mí. Nunca los conocí. Nunca te conocí. Pienso que uno de los ejemplos clásicos de alguien que profesaba la fe, pero no la poseía, fue Judas. ¿Recuerdan que Judas Iscariote fue uno de los discípulos íntimos del Señor? ¿Uno de los doce? Anduvo con el Señor Jesús durante todo su ministerio terrenal. Estuvo con el Señor en toda ocasión cuando ellos participaron en las grandes cosas que el Señor hizo mientras caminaba en esta tierra. Todos los demás pensaban que Judas era cristiano. Y puedo demostrárselo. Cuando el Señor anunció a todos sus discípulos que uno de ellos le iba a entregar, ni uno solo tuvo el menor indicio de que iba a ser Judas. Todos preguntaron, ¿soy yo? ¿Soy yo? No lo sabían. Judas había vivido precisamente ante sus ojos por todos estos años y los había engañado a todos. Ni uno solo de los discípulos supo que él era el que lo entregaría. Y no lo supieron, sino hasta aquel fatídico momento cuando Judas llegó al huerto y besó al maestro y lo entregó y luego salió y se quitó la vida. La Biblia dice que Judas era el hijo de perdición. Nunca fue cristiano, estaba perdido y sin embargo era discípulo. Anduvo en el grupo íntimo, cercano al Señor. Y si alguno le hubiera preguntado a usted en ese día, ¿qué tal en cuanto al viejo Judas? ¿Conoce él al Señor? Vamos, Judas, es uno de los discípulos del Señor. Con certeza lo es. Pero no lo era. No lo era. No me gusta atizar el temor en el corazón del pueblo de Dios, pero quiero decirles que cuando comparezcamos ante Dios un día y finalmente se revele la verdad y la realidad de nuestra relación personal con Él, va a haber muchos que se sentaban en las bancas. Y asistían a los cultos, y que tenían cargos de liderazgo, y hacían cosas en el cuerpo de Cristo. Y vamos a sorprendernos, no solo al ver quién está en el cielo, sino también vamos a sorprendernos por quién no está. Es posible, como ven, hacer todas las cosas externas, y con todo, no conocer a Cristo. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, si la persona no cree en la seguridad de creyente, ¿irá al cielo? Por supuesto. Llegará allá a pesar de sí misma. Con certeza llegará. Oí un relato que ilustra esto. En Canadá, hace mucho tiempo, y se supone que esto es verídico, un individuo bajó de las montañas a un lago grande. Era invierno y quería cruzar el lago, pero no sabía si el hielo tenía espesor suficiente como para sostener su peso. Así que, para tratar de pasar al otro lado, se puso a gatas sobre sus manos y rodillas, tal como aconseja la prudencia, y empezó a gatear para cruzar el lago. Avanzaba con toda cautela, con el oído atento a cualquier ruido y observando por cualquier grieta que pudiera empezar a aparecer. Avanzando muy lentamente por el lago, de repente, oyó un tremendo ruido que lo asustó hasta los huesos. Se dio la vuelta y de la montaña a la otra orilla del lago bajó una carreta tirada por caballos con 8 o 10 personas que cruzaban el lago a toda velocidad. Pasó veloz a su lado y a poco desapareció al otro lado hacia la montaña. El hombre se quedó sentado ahí observando y luego avanzó y cruzó el lago. Ahora, como saben, llegó al otro lado del lago con tanta seguridad como aquella carreta tirada por caballos. Pero no fue igual de divertido. No fue igual de poderoso. No fue igual con igual confianza. Por supuesto que los que no creen en la seguridad de creyente van a ir al cielo. Pero como saben, Dios no nos ha dado la palabra para que podamos ir y actuar con frivolidad por lo que Él ha hecho por nosotros.